Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lomjoy, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada por esta ciudad, pero nos están escuchando también vía TuneIn en internet por la página de la Universidad de Monterrey, que es www.udem.edu.mx/radioudem. Y pues también nos pueden escuchar vía nuestra página, que es raicesudem.blogspot.mx. Más bien van a poder descargar libremente este programa para que alcance ahí a todo el mundo. Y esta semana vamos a hacer una vuelta, vamos a dar una vuelta a Yucatán, que es uno de mis estados preferidos en México. Y en particular vamos a visitar un sitio maya que se llama Ekbalam, sitio realmente muy muy bonito y también con mucha información arqueológica que vamos a detallar en este programa con pues quien está a cargo, de hecho, del proyecto arqueológico Ekbalam, que es Leticia Vargas. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo está? Buenas tardes, Bertrand, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien allá en Yucatán? Muy bien, gracias. Bueno, tenemos ahí realmente un gran gusto de poder hablar contigo, porque aparte tienes ahí información de primera mano que vamos a poder divulgar y difundir a nuestro público aquí en Monterrey y en otras partes del país. Sin embargo, antes de hablar de Ekbalam, me gustaría quizás que te presentaras un poquito lo que estudiaste y cómo llegaste pues a encabezar el proyecto de excavaciones y bueno, lo que es la zona arqueológica de Ekbalam. Claro, cómo no. Mira, yo soy arqueóloga, estudié aquí en la Universidad de Yucatán, en la Escuela de Ciencias Antropológicas, y pues fue casualmente que yo empecé a trabajar en el INAH siendo aún estudiante. Después hubo unas plazas, concursé y tuve la fortuna de entrar al instituto, porque bueno, esa ha sido mi carrera y toda mi vida, ¿no? Trabajar en el instituto y en la arqueología. Y bueno, el hacerme cargo del proyecto Ekbalam fue también un poco casual. Había un dinero disponible en el INAH en el año de 1994 y el director de entonces del Centro INAH Yucatán decidió que se invirtiera en el sitio arqueológico de Ekbalam, que hacía unos años que estaba abierto al público y no se había realizado ningún trabajo. Fue así como empezamos a trabajar en Ekbalam desde 1994 y pues continúa hasta la fecha. Desde el año 2004 hay un codirector del proyecto que es el arqueólogo Víctor Castillo y los dos estamos trabajando hasta la actualidad. Muy bien. Quizás nos podías contextualizar un poquito Ekbalam, ¿dónde se ubica en Yucatán? Claro, Ekbalam está en la parte centro-oriente del estado de Yucatán. ¿Cuál es la ciudad ahí más cercana, digamos? Eso sí, te iba a decir, para ubicarse, bueno, los que conozcan Yucatán, está entre Valladolid y Tizimín, que son dos de las ciudades mayores después de la capital, que es Mérida, ¿no? Uh-huh. Está a 190 kilómetros de Mérida. No, y aparte, ¿qué ciudades las dos, tanto Tizimín y Valladolid, hermosas? Sí, dos ciudades hermosas. Ahí las especialidades gastronómicas. Se encuentra Ekbalam, ¿no? Uh-huh. Las especialidades gastronómicas aparte de Valladolid, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, entonces vale la pena, por si andamos cerca de Valladolid, además de visitar a Chichén Itzá, que queda cerca de Valladolid, tenemos esta opción de Ekbalam. Exactamente. Y bueno, dentro de la cronología, dentro de todo lo que sabemos ahí de Ekbalam, ¿cuáles fueron sus principales etapas de ocupación? Pues mira, las investigaciones que se han realizado desde hace años, bueno, primero un equipo de estadounidenses y después nosotros del INAH de Yucatán, señalan que el sitio ya estaba ocupado desde el preclásico medio, que es aproximadamente desde el 600 antes de nuestra era. Pero esto es, estaba ocupado el sitio, pero no la arquitectura que nosotros conocemos ahora. En la arquitectura monumental, la fecha más antigua que tenemos la hemos encontrado en la Acrópolis, en una subestructura, y corresponde al preclásico tardío, que es aproximadamente en el 300 antes de nuestra era. Pero todo lo que vemos en el sitio corresponde al apogeo del sitio, que es en el clásico tardío terminal, que es aproximadamente, bueno, nosotros, no es aproximadamente porque nosotros ya tenemos fechas exactas debido a las inscripciones, y para nosotros ese periodo va del 770 al 896 de nuestra era. Ahora, ¿este nombre de Ekbalam es el nombre original que viene en las inscripciones? Sí, bueno, pero eso ya es, lo hemos sabido más recientemente. El nombre de Ekbalam se le asignó, digamos, se conoce así el sitio, porque en las fuentes del siglo XVI se menciona así que la gente del área lo conocía como Ekbalam y se sabía, la historia oral decía que se llamaba Iqbalam por un señor que también se llamaba Iqbalam o Kochkal Balam. Pero ese nombre, pues, algunas veces resulta cierto y algunas otras veces no. Nosotros, afortunadamente, hemos podido comprobar que sí era el nombre del sitio, porque en una inscripción que encontramos en un mural, sí menciona el nombre, no exactamente como nosotros lo escribimos ahora, ni está muy claro, pero menciona Ekbahlam, o lo menciona de otra forma, porque no está muy clara la inscripción, pero eso nos indica que sí era ese nombre. Solo que este nombre corresponde a lo que es la ciudad capital, digamos, del reino, porque el nombre del reino es Talol, que también lo tenemos por las inscripciones. Aunque okay. Ahora más bien, si hablamos de las excavaciones principales etapas, bueno, aunque lo hayas introducido un poquito anteriormente, bueno, ¿cuándo realmente se supo ahí del sitio y se empezó a excavar de manera así sistémica, de hecho? Bueno, los primeros reportes fueron en 1886 por un viajero y explorador que fue Desire Charnay, es que se dice bien el nombre. Sí, y ya sí, en los bien. Años 20, Silvanus Morley también hizo alguna visita, pero fue hasta los años 70 que se empezaron a hacer recorridos para un trabajo que es el Atlas Arqueológico de Yucatán. Desde esa época se registró ya, digamos, oficialmente como parte de este atlas, y fue ya que quedó, digamos, bajo el cuidado del instituto, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar hasta 1994, pero pues el sitio ya se conocía y estaba abierto al público. Ahora, la mayor parte todavía, bueno, supongo que todavía hay mucho por hacer en Iqbalam, sí. Pero ¿en qué edificios se dieron las principales excavaciones y restauraciones? Mira, nosotros nos centramos en lo que es, le llamamos el recinto amurallado, que es la parte nuclear del sitio, lo que antiguamente se consideraba que era el centro religioso, ¿no? Ahora sabemos que era como de cualquier ciudad, ¿no? Era la parte neurálgica del sitio, donde estaban, había templos, donde había habitaciones, pero donde habitaba la élite de la sociedad, ¿no? En este caso, aquí está el Palacio Real del sitio, y aquí están las estructuras principales. Es un área amurallada que tiene poco más de un kilómetro de cuadrado, pero están dos plazas que son la parte principal del sitio, y nuestro proyecto se enfocaba precisamente al estudio y la conservación de este tipo de arquitectura. Es por eso que nosotros empezamos a trabajar en esta área. Ahora, en cuanto a arquitectura, quizás hay unas características propias a Iqbalam, o realmente se va fundiendo en el molde, digamos, regional. No, mira, Iqbalam es una de las cosas que ha llamado mucho la atención del sitio, su arquitectura y su decoración tan especial, ¿no? Aunque sí podemos ver elementos del área de otras áreas culturales, ¿no? Como el Petén, tenemos algunos elementos Puuc, tenemos elementos del área Chenes, que hay principalmente en Campeche, tenemos de varios lugares, ¿no? Pero también hay unos elementos propios, y todo eso se fueron, digamos, conjugando, amalgamando, formando un pues no le podemos llamar estilo, porque el estilo es una repetición de elementos, y aquí tenemos todo lo contrario, tenemos una pues como dije, una amalgama, ¿no? De una unión de diferentes elementos, pero forma algo muy característico que es la arquitectura de Iqbalam, que sí es muy diferente a otros sitios conocidos. Y bueno, en cuanto con los conocimientos que nos brinda Iqbalam sobre los antiguos mayas, quizás en aspectos, bueno, hay aspectos rituales porque están ahí, se enfocaron en la parte nuclear. Sin embargo, sabemos quizás algo de la gente del común que vivía fuera de la parte amurallada. Sí, realmente es poco, porque nosotros, como te decía, nos hemos centrado en la investigación, ¿no? Pero bueno, al haber realizado algunos recorridos, al ir conociendo el sitio, pues fuimos ampliando nuestros objetivos, ¿no? Y ya hemos tratado de investigar un poco más, ¿no? Pues en realidad el sitio es un asentamiento como muchos otros, ¿no? O sea, las construcciones son generalmente con basamentos de piedra, pero las construcciones superiores eran de materiales perecederos, ¿no? De madera y guano, como hasta actualmente se ven en el área, ¿no? En Yucatán y en otros estados. Claro. Pero pues hemos encontrado áreas de cultivos, tenían áreas de cultivos, tenían áreas donde estaban, por ejemplo, tenemos dos cenotes principales que fueron muy importantes para el sitio, y en esas áreas vemos construcciones especiales que eran, digamos, de gente que estaba encargada de la custodia de ese que era un recurso vital, ¿no?, para el sitio, que era el agua. Y pues es poco lo que hemos encontrado, te digo, pero pues hemos encontrado material cerámico, que es el que nos dio la información esta de la ocupación tan temprana del sitio, que incluso fue más temprana en el exterior que en esta parte de la parte nuclear central del sitio, ¿no? Muy bien. Leticia, vamos a hacer un corte musical para regresar luego contigo y comentar más de Ekbalam. Regresamos. Claro que sí. De regreso al aire, están escuchando Raíces con un servidor, Bertrand Lobjoy. Estamos con Leticia Vargas, arqueóloga que trabaja en el sitio yucateco de Ekbalam. Y pues estábamos comentando con Leticia todo lo que fue más bien la, hacía gran, muy, muy grandes rasgos, lo que fue la historia arqueológica de Ekbalam, las excavaciones principales que se han hecho, la información que se pudo recaudar también sobre sus habitantes. Pues se nos queda poco tiempo, la verdad, tenemos ahí unos cuantos minutitos, Leticia. Claro. Y la idea más bien es ver quizás a futuro cuáles son los proyectos que tienes ahí con el codirector del proyecto para los próximos meses, las próximas temporadas. Pues mira, estamos tratando de que se autorice la temporada de trabajo de este año, ¿no? Uh-huh. Pues no hemos podido trabajar todos los años, generalmente hacen falta recursos como en muchos lados, ¿no? Pero pues para nosotros la prioridad, digamos, es al menos terminar la exploración de la Acrópolis, porque la Acrópolis es el edificio más importante del sitio y es donde podemos decir que está contenida toda la historia del sitio, ¿no? Y eso es gracias a las inscripciones, gracias a que era el Palacio Real y ahí está toda la información, ¿no? Casi toda la información epigráfica que tenemos pues se ha recuperado en este edificio. Entonces, para nosotros esa es la prioridad, ¿no? Que obviamente no va a ser en un año ni en dos, va a llevar mucho más, mucho, ¿no? Más. Pero tiempo, pues, obviamente. Eso es muy importante para nosotros. Pues también dar a conocer la información, estamos trabajando en dos libros y es otra parte muy importante de nuestra investigación, ¿no? El dar a conocer, sí, la difusión. Los datos. Ahora bien, si uno quiere visitar entonces la zona arqueológica de Ekbalam, ¿cómo se puede llegar? ¿Con qué horarios? ¿Hay alguna cuota de entrada? Mira, los horarios son los de todas las zonas arqueológicas de México, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, generalmente hasta las 4:30. Es muy fácil llegar desde la ciudad de Mérida. Si se va, ya sea por la autopista o por la carretera libre, hay que llegar a Valladolid o al entronque de Valladolid-Tizimín. Y de ahí se va precisamente en dirección norte hacia Tizimín. Y hay un desvío, está muy bien señalizada toda la carretera, dice cuántos kilómetros, me señala la llegada de Ekbalam. Y después de pasar la villa de Temozón, ahí se desvía uno hacia el este y está el nombre de la zona arqueológica. Sí. Es realmente muy fácil llegar. referencias que podíamos leer antes de visitar la zona arqueológica, libros o artículos? ¿Qué opinas? Mira, tenemos muchos artículos, pero pues realmente no son muchos para el público, ¿no? Los que yo creo que son más fáciles de consultar son en la revista Arqueología Mexicana. Sí. Que solamente han salido dos artículos. Uno salió del 99, creo que es el número 37. Y otro un poco más reciente es el número 76. Yo diría que eso es lo que más fácilmente pueden consultar, ¿no? Sí. Si quieres, pues más adelante yo te envío algunas citas para que coloques en el blog. Claro que sí, con gusto ahí pondremos esas referencias. Bueno, pues ya tenemos muchas ganas de ir a conocer a Ekbalam. Bueno, en mi caso ya lo conocí, claro que sí. Pero invito a nuestros radioescuchas que pues ahorita que se acercan vacaciones o que quieren preparar vacaciones de verano, que se vayan a Yucatán, pues que también consideran la opción de Ekbalam, que es muy, muy buena. Aparte hay mucho menos gente que Chichén. Sí, exactamente. Nada que ver, nada que ver. Sí. Y bueno, pues ahí nada más me queda por agradecerte y la presencia en Raíces. Muchas gracias, Leticia. Pues me dio mucho gusto colaborar contigo. Y bueno, nosotros vamos a hacer un segundo corte y regresamos con nuestra agenda de eventos académicos antropológicos en México. Regresamos. Ahí les va la última parte de este programa. Como cada semana, por supuesto, tenemos una agenda académica bastante pesada, cargada de eventos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Recordamos primero, quizás a nivel local, lo que es el ciclo de conferencias, de charlas que propone el Museo de Historia Mexicana en el centro de la ciudad sobre las haciendas espejos de su tiempo. Y el cronista del municipio de Sabinas Hidalgo, que se llama Héctor Jaime Treviño Villarreal, nos va a proponer una charla sobre la hacienda La Raldeña el próximo 17 de marzo a las 19 horas. A nivel regional, sigue el seminario Población Ancestral de Tamaulipas en el Museo Regional de la misma entidad en Ciudad Victoria. El próximo jueves tenemos una charla a las 18 horas. Pueden consultar la página del Museo Regional directamente en Facebook para tener todos los detalles sobre el contenido de esta sesión de trabajo. Y bueno, también el INAH propone otras cosas, cursos como el Centro de México y Oaxaca en la época prehispánica, o el curso Costa del Golfo de Arremaya. Ambos están impartidos por el doctor Hugo García Capistrán en el Museo Nacional de Antropología. Las sesiones son los lunes y miércoles a las 19 horas para que los tomen en cuenta. Si quieren pasar ahí de oyentes y visitan el museo, pues se pueden acercar de estos cursos. También tenemos el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, eso es hasta el 30 de noviembre, pero bueno, tenemos ahí chance de checar la página, directamente a la página de la ENA para tener más detalles sobre este diplomado. Luego, la UNAM nos propone dos eventos interesantes, uno que viene siendo el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl, que se va a dar cada martes hasta el fin de este semestre académico de las 18 a las 21 horas en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y el mismo recinto propone también una charla el próximo 20 de marzo entre Verónica Hernández y Yolotl Gómez Alvarado sobre objetos prehispánicos y movimientos estudiantiles a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Universitario. Después de esa charla habrá un concierto, además, por si andan ahí por Tlatelolco en la Ciudad de México. También eventos hay fuera del país. Recordamos que tenemos el curso de escritura geográfica maya que propone Camilo Alejandro Luin en el Museo Popol Vuh en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Próximo martes es la nueva sesión que se va a dar sobre escritura geográfica a partir de las 18:30 horas. Y bueno, luego sigue un simposio que va a ocurrir del 20 al 22 de marzo en la ciudad de la Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, que más bien es un simposio anual, un simposio sobre los mayas que organiza la Universidad de Tulane. Por lo tanto, les invitamos a consultar nuestra página raicesuden.blogspot.mx para saber más sobre este simposio, como en otros eventos, en particular los seminarios que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Hay varios cursos que van a ocurrir durante esta semana. Recordamos que hay la sesión, en particular la sesión mensual que propone el doctor Alfredo López Agustín y Andrés Medina Hernández sobre signos de Mesoamérica. Entonces, el próximo viernes a partir de las 12 tienen cita ahí en Antropológicas, en el auditorio Jaime Litvakin, para tener más detalles sobre esta sesión mensual. Por otra parte, vale la pena comentar dos noticias. La primera es la apertura de una nueva licenciatura en Historia de Mesoamérica. Es la primera vez que se propone esta materia tal cual como licenciatura vía el Centro de Estudios Mayas Yurik Norosov y también vía el Instituto de Estudios Interdisciplinarios Rafael Ayao, eso en Guatemala. Y bueno, también por Mérida, porque aquí está el Centro de Estudios Mayas Yurik Norosov. También hay una convocatoria que se publicó. De hecho, hay varias convocatorias, tanto en la ENA y también en el CIESAS. Bueno, licenciatura en antropología, en arqueología, y bueno, pusimos ahí la información directamente en nuestra página, la pueden consultar ahí tranquilamente para tener más detalles sobre esos temas. Luego también comentamos la publicación de Arqueología Mexicana 132 sobre tumbas de Oaxaca, que vale la pena ahí conseguir porque, bueno, hay datos arqueológicos nuevos que se van a publicar en esta revista. El boletín Antropológica 60, número 60, que publica la Autónoma de México vía su página del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Igual, Históricas en la UNAM propone el número 48 de Estudios de Cultura Náhuatl. Y también una publicación bien interesante que viene siendo una publicación de Marc Touvenot, sobre que es un diccionario náhuatl español basado en los diccionarios de Alonso de Molina. Vale la pena porque aparte es totalmente gratuito y accesible en línea, entonces ahí lo vamos a dejar la liga para que lo puedan consultar. Bueno, ahí está todo para esta semana, bastante interesante. Les agradecemos mucho ahí su presencia por radio y pues también agradecemos a Checo Becerra en controles. Gracias, Checo, como cada semana aquí está con nuestro programa apoyándonos. Recordamos que Un Pueblo Raíces es un pueblo sin futuro y les habla Bertrand Lomjoie y hasta la semana próxima para un nuevo programa de Raíces. Thank you. Raíces.